Cuando te vi, ya te imaginaba sola pa' mí. Mientras me bailabas ahí, ahí, amor, dime cuántos besos quieres de sentir. Pasión, ese cuerpo es tentación. Cuéntame, lo que tú quieres hacer esta noche de placer. Muestra cómo lo haces tú. Qué rico que baila, ella me atrapa. Esa cintura me enamora y me mata. Qué rico que baila, ella me atrapa. Esa cintura me enamora y me mata. Quiero una noche de locura, travesura. Mi cuerpo sube la temperatura. Que baila.